Nos vamos a Capital Federal para conversar con el amigo Marco Sierras. Él es docente, además es fotógrafo, fotoperiodista, investigador, licenciado en ciencias políticas y un amigo de la casa. Estamos estableciendo comunicación telefónica con Marco Sierras, que está en Buenos Aires. Bueno, creo que ya estamos en línea. Marcos, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? Desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, una ciudad bastante gris, lluviosa de a ratos, con una temperatura bastante agradable, por suerte, 20 grados casi. Buenos Aires, alma de piedra, decía el flaco Spinetta. Así es, así es. Mateando un rato entre una escuela y otra. Marcos, no te vamos a robar mucho tiempo, pero queríamos conocer tu opinión, porque faltan 10 días para las elecciones y bueno, se empieza a hablar sobre posibles escenarios postelectorales. ¿Qué pasaría si pierde el gobierno nacional, que es algo bastante probable? ¿Qué pasaría si se viene un ajuste o no? ¿Qué pasaría si se revierten los resultados, que también se está diciendo en la provincia de Buenos Aires se podría revertir el resultado electoral? ¿Cómo ves vos este fin de año a nivel político en la Argentina? Bueno, la verdad viene bastante complicado como para hacer pronóstico, ¿no? Existe una realidad y es que hay una tendencia a una pérdida del oficialismo en algunos distritos. Se está hablando, como bien vos decís, de revertir la situación en la provincia de Buenos Aires, lo cual achicaría el margen a nivel general, digamos, de las bancas que pudiera llegar a obtener la oposición, ¿no? A nivel nacional. Por lo tanto, digamos, sería un escenario de alguna manera hasta beneficioso para el oficialismo. Si se mantiene o se amplía incluso la diferencia que se dieron en las PASO, sería para el oficialismo una catástrofe de proporciones, porque perdería, digamos, bancas importantes, tendría el Congreso prácticamente, buena parte del Congreso con dificultades para gobernar, ¿no? Para aprobar leyes. Y hay una avanzada importante con respecto, que ya lo mencionaron varias veces, ahora como que quedó ahí bajo la alfombra, mejor dicho, pero empezar a cuestionar la línea sucesoria a nivel presidencial, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Diputados, cuestionar quién estaría a cargo, digamos, en la Cámara de Diputados. Se está buscando, o por lo menos discursivamente, cuestionar la figura de Massa si la oposición ganaba con amplitud las elecciones de noviembre. Eso es jugar sucio, ¿no? Porque nunca... Lo cual es un disparate, pero de todas maneras genera una situación de desestabilización y de incertidumbre bastante importante. Por supuesto, es quitarle gobernabilidad a un gobierno. Nunca se hace eso, digamos. Históricamente se respeta la figura, digamos, del Poder Ejecutivo a la hora de designar un presidente de Cámara, ¿no? Para acompañar en lo que se pueda. Así que bueno, en ese sentido, y después, en lo que es la Ciudad de Buenos Aires en particular, lo que se está buscando es achicar la diferencia. Sabemos que es un distrito extremadamente difícil, como lo es Córdoba también para el oficialismo, digamos, para el oficialismo, en realidad sería para la oposición a nivel regional, en este caso para el Frente de Todos, pero bueno, se está haciendo lo posible para achicar esa diferencia, ¿no? Y después habrá que ver si el FITU, ¿no? Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, mantiene, amplía o pierde las... digamos, el caudal de votos que hubo en las PASO, ¿no? Lo cual implicaría que ingrese o no ingrese una persona, digamos, como diputada, en este caso Miriam Bregman, ¿no? Es impresionante el avance que tuvo la izquierda en estas elecciones. Sí, pensemos que han habido otras elecciones PASO donde la izquierda, digamos ya hace unos años, ahora no recuerdo el año, yo todavía estaba viviendo en Córdoba, donde había dado, parecía un batacazo, ¿no? Había duplicado prácticamente su caudal de voto, pero en el momento de la elección general volvió prácticamente a sus niveles históricos de votación. Por eso habría que ver qué es lo que sucede en este caso, si realmente, si mantiene los votos, bueno, realmente sería un batacazo y sería un avance de la izquierda nucleada allí en el FITU, bastante importante a nivel nacional, ¿no? Y se consolidaría como tercera fuerza política en el país, lo cual no es poco, más allá de que la distancia en porcentaje y en voto sea amplísima con el segundo, pero pasaría a ser la tercera fuerza a nivel nacional. Sí, la verdad que, y bueno, pero esos son votos que se le están cayendo al oficialismo. ¿Hay gente que está dejando de votar al kirchnerismo para votar a la izquierda? Sí, todo indica que los votos son pérdidas del oficialismo, ¿no? O del kirchnerismo en general. ¿Y también hay votos del oficialismo que se fueron para Milei, puede ser? Puede haber, no, por supuesto uno no descarta eso, pero debería ser marginal, digamos, ¿no? Pues esto son, digamos, pequeñas conjeturas, ¿no? La verdad es que el grueso no votaría a la derecha, el grueso que vota al kirchnerismo o al peronismo en general, no votaría a esos sectores de derecha. De hecho, votaría a los propios sectores de derecha que hay dentro del oficialismo, ¿no? Y trataría de postular a instalar candidatos como Bernie, por ejemplo. Pero han sido llamados de atención. Yo creo que hay una situación de crisis importante, la situación económica, hasta la deuda, que de todas maneras hay una voluntad, digamos, que esa voluntad que asusta, ¿no?, de pago de la deuda, cuando todos sabemos que la deuda fue otorgada de manera ilegal porque se violaron todos los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, que se fugaron la mitad del dinero, que ha habido un negociado multimillonario para los amigos del poder, en este caso los amigos de Macri en el poder y los funcionarios, que por supuesto costará muchísimo. Si es que hay alguna decisión alguna vez de investigar dónde fue ese dinero, costará muchísimo, pero no es imposible. Sobre todo revisar la deuda. ¿Por qué se nos otorgó como país cuando no podríamos tener, así como máximo y excepcionalmente, hubiéramos podido tener, creo que alrededor, no sé si eran 7.000 u 8.000 millones de dólares como máximo, ¿no? Pero exagerando. Y nos dieron casi 50.000 millones de dólares. Entonces, bueno, hay una responsabilidad ineludible del Fondo Monetario Internacional en eso, ¿no? Y que nosotros no tenemos por qué pagar. Pero bueno, no se está cuestionando la deuda, por lo menos desde el oficialismo, sí hacer una quita en que sería una quita en total de 10.000 millones de dólares, pero no es ni sobre el capital ni sobre los intereses. Es un extra que se cobra por año, que son 1.000 millones de dólares por año, a 10 años sería el equivalente a 10.000 millones de dólares, que se prevé para cuando los países toman una deuda mayor a lo que pueden pagar. Pero estamos hablando que acá estamos, no solamente que es mayor a lo que el país puede pagar, sino que acá se multiplica prácticamente por 5 o por 6, ¿no? Lo cual ya es impagable, no es que excede la capacidad de pago. Me parece que hubo una falacia por parte del Fondo Monetario cuando dijeron de que con ese préstamo se le estaba pagando la campaña Macri, bajándole el precio a la verdadera intención de eso, porque en realidad con ese préstamo que le dieron a Macri lo que hicieron fue condicionar los futuros gobiernos de la Argentina por 10 años, obligarnos a entrar en un modelo económico que profundice el extractivismo, que tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano para pagar esa deuda. Digamos, Macri no solamente quiso financiar su campaña del 2019, sino condicionar la Argentina de los próximos 10 años. Bueno, la derecha actúa de esa manera, y no solamente financió la campaña, hubo un gran negocio. Estamos hablando de más de 20 mil millones de dólares que se fugaron, que nadie sabe dónde está, y que están en algunas cuentas de gente que ha sido cercana al poder o de funcionarios, digamos, porque el dinero no te llegó ni a vos, ni a mí, ni al vecino, ni al kiosquero. O sea, de esos 40, casi 50 mil millones de dólares de préstamo, la mitad, prácticamente un poquito menos de la mitad, la fugaron en menos de un año. Entonces, en menos de un año, no, en meses fugaron ese dinero, y no se sabe dónde está. Entonces, por un lado, hay un, por supuesto que se pagó la campaña, pero por supuesto que hubo atrás, y principalmente, un negociado enorme, un negociado no, corrupción enorme, porque se utilizó para, específicamente para que ese dinero sea fugado. Y una de las cláusulas que tiene el FMI es, cuando otorga créditos, supervisar para que ningún dólar sea fugado, y acá se permitió eso. No, o sea, hubo control. No tiene coherencia que tengamos que pagar eso, pero está quienes dicen no al pago de la deuda odiosa, y está quienes están diciendo tampoco eso, que la paguen ellos, los que se la fugaron, porque el no pago de la deuda va a generar consecuencias para el pueblo que no la tomó, que no la pudo disfrutar, y encima quedar fuera del mundo con el precio que eso tiene a costa de una oligarquía que no paga ningún precio por eso. Y si nosotros dejamos de pagarle al Fondo Monetario, la oligarquía de alguna manera sigue viviendo. Sí, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda sigue viviendo, pero también es ilusorio con este contexto y con esta situación y con el marco legal que tenemos, decir que la paguen ellos, ¿no? O que la paguen quienes la jugaron. La verdad que no existe lengua legal de que se pueda, digamos, ¿no? En el marco legal que tenemos no es imposible. Digamos, más, uno puede robar y no está obligado a devolver el dinero, por ejemplo, digamos, ¿no? Pagará los años de cárcel si es que alguien va alguna vez preso, pero no está obligado a devolver el dinero. Entonces, por ahí cierra porque es un mega negocio de fuga de dinero y de capital enorme que ha hecho multimillonario a mucha gente, que no sabemos quiénes son, pero uno puede sospecharlo. Y por otro lado, lo que vos decías, que no es menor, es justamente este condicionamiento a, digamos, al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores extranjeros, sobre todo, y a los países centrales y capitalistas con sus multinacionales, condicionar el país, no por los próximos 10 años, sino por los próximos 50, 70 o 100 años, por esta deuda que realmente es impagable, y nos sienta nos posiciona en un lugar de negociación bastante, bastante flojo, con lo cual nos pueden apretar incluso hasta con este gobierno que se autopercibe nacional y popular, pero imagínate, un gobierno de derecha directamente entregaría absolutamente todo sin decir absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí veríamos cómo se van nuestros recursos. Ya se van, pero se profundizaría la situación de el robo, la expropiación y la expoliación de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio económico, de nuestro patrimonio con riquezas en el subsuelo, etc. Es fabuloso, Marcos, porque de esta manera un país, una potencia extranjera, se ahorra tener que invadir la Argentina para someterlo a su población para extraer los recursos, sino que te endeudaron y ahora sos vos el que tenés que explotarte a tu propio pueblo para pagar esa deuda odiosa que nunca usaste. Digamos, es una situación de una humillación para el pueblo argentino bastante importante. Sí, y yo pensaría, digamos, o no dejaría como hipótesis, ¿no? No dejaría de tener presente que este préstamo megamillonario, donde la mitad prácticamente del préstamo se fugó, no haya sido, digamos, porque para que se fugara el Fondo Monetario no tuvo que hacer los seguimientos que tenía que hacer, para controlar a dónde iba ese préstamo, ¿no? Cada dólar de ese préstamo. Entonces yo hasta me atrevería a pensar, por lo menos como hipótesis, que ese préstamo fue en cierta manera un pago por adelantado, una coima por adelantado, si quieres decir, para, digamos, en beneficio de quienes suscribieron este crédito, ¿no? Claro, capaz que se la repartieron entre los técnicos del fondo y los que suscribieron el crédito. No digo eso de los técnicos del fondo, quizás no me estoy explicando bien. Digo, capaz que ese crédito ha sido un pago por adelantado por todo lo que va a implicar esta deuda de extractivismo, de todos los negociados que vienen de acá para adelante impuestos por el fondo. A ver, a eso me refiero. Ahora, vos que sos un conocedor, que andás en la calle, que estás... la Argentina está como para decir, no pagamos la deuda y bueno, que se arreglen. ¿Qué hacemos? No, hay una realidad, y es que para el no pago a la deuda, de hecho en algún momento nosotros entramos en default, y cuando luego de la crisis del 2001, recordemos cuando aplaudía todo el Congreso el default. Yo no sé si están dadas las condiciones sociales para respaldar a no pago de la deuda, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, o por lo menos decir, bueno, vamos a revisar la deuda y que lleve el tiempo que tenga que llevar revisar esa deuda, investigar a dónde fue cada dólar y deslindar responsabilidades de los que se jugaron la guita y se quedaron con miles de millones de dólares de los argentinos, también como también las responsabilidades del propio fondo. No veo uñas de guitarrero, digamos, a nivel político como para llevar adelante una situación tal, pero pensemos que a nosotros como país nos dieron un crédito que es el equivalente a todos los créditos de todo el resto de los países del mundo a los cuales el fondo le prestó el año pasado, ¿no? En el 2019, es decir, lo mismo que nos prestó a nosotros es el equivalente a todos los préstamos que dio en el 2019 el Fondo Monetario Internacional todos los países del mundo. Sí, la verdad que uno se pone a pensar y es inaceptable, parece una locura a la que nos están llevando, y lo que preocupa es que esto se naturalice, porque que haya gente mala que le robe al pueblo no me extraña, pero de que esto quede como algo normal y nadie... y no se cuestione desde la justicia ni del Congreso y estén buscando acordar con el fondo como si esto fuera normal, ¿a costa de qué? ¿Del pueblo? La verdad que es inaceptable. Yo imagino que esto se debe estar discutiendo en las bases, en algún lugar se tiene que estar discutiendo. Yo, la verdad que si bien que se discute, pero hay bastante, digamos, como está bastante tibia la discusión, por decirlo de alguna manera. Marcos, te mandamos un gran abrazo, como siempre un placer conversar contigo. Un abrazo, Juan, y nos estamos reencontrando próximamente. Hablamos con Marcos Sierras, nuestro amigo desde Buenos Aires, con el que conversamos sobre la realidad de la Argentina. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.